Bienvenidos a Radio Nature. Hoy en nuestro programa especial tenemos muchas atracciones que espero les llamen la atención. Un entrevistado muy interesante y eso. Y ahora los dejo con un gran tema que espero lo disfruten mucho. Responsabilidad, cuidar el campo, cuidar el mar. Hay que reciclar y no contaminar. No gastes agua, es fundamental. Y ese fue el primer tema del programa de la tarde. Ahora seguiremos con la siguiente sección de nuestro programa. Natalie, ¿qué nos podrías contar para introducir a nuestros oyentes sobre el tema que queremos ilustrarnos hoy en día? Bueno, Cristian, como bien tú sabes, aquí todos estamos escuchando y estamos hablando seriamente sobre el ecologismo y el capitalismo. Tú sabes que desde siempre el ser humano ha cultivado la tierra, cuidado el ganado y fabricado objetos, artesanalmente al principio e industrialmente después. Y ha intercambiado sus bienes según las necesidades o el comercio, inventando el dinero para facilitar el proceso de intercambio. Tú sabes que durante el transcurso de los años se mantuvo limitado el poder del dinero sobre el gobierno y la sociedad. pero finalmente este desplazó a la aristocracia del poder, ocupando su puesto, naciendo el capitalismo y actuando, que se caracteriza no solo porque los bancos sean los que gobiernan en realidad en la sombra, sino que son los dueños de casi todo, igual que en el pasado fue la nobleza, que era la dueña de casi todo. Entonces, por culpa del demoníaco mecanismo por el que dinero no es emitido por el Estado, sino que por los bancos privados, y se genera toda esta deuda. Eso demuestra que unos pocos concentran el poder, que son los bancos. Eso obliga al resto a mantener la mentalidad de crecimiento continuo, que no es más que una alocada y enfermiza carrera hacia el abismo. No es de extrañar que la demanda siempre creciente de comida, de energía y en definitiva de crecimiento económico obliga a que más y más guerras, como en Afganistán, en Irak y en Irán, y más explotación y destrucción de la naturaleza, más crecimiento de la población, si no es de la autóctona, trayéndola con inmigración masiva, destruyendo las identidades culturales y además las nacionales de las naciones invadidas. Toda la moralina, todo el edificio mental que han construido de derechos humanos, ecologismo, pacifismo, etc., no son más que las construcciones ideológicas de un sistema de propaganda democrática, capitalista, las dos caras de un mismo engendro, democracia en lo democrático, en lo político, mercantilismo en lo económico. ¿Para qué echarse flores a sí mismo? ¿Para qué disfrazar durante el mayor tiempo posible la auténtica y absurda naturaleza irracional y criminal del régimen basado en el crecimiento continuo, manteniendo a la población aborregada en el buenísimo crecimiento, sigue el camino hacia el histórico contra la diosa realidad, que ya ha empezado con el pico del petróleo, alcanzando a finales del 2006? O sea, ¿qué está tomando la forma de un golpe breve e intenso, si no es la de la agonía lenta y suave al principio, que se irá reproduciendo con el paso del tiempo y que irá poniendo al descubierto con más claridad para todos, incluyendo a los que le encanta autoengañarse con esos críticos de Malthus, hipocresías y contradicciones del régimen? Bueno, Cristian, pero antes de seguir con la radio, vamos a poner una canción para luego seguir con las consecuencias de todo lo que ha traído el capitalismo. Que se la dedico a todos quienes escuchan Radio Nature. Shine, or do I wanna shout? I keep fucking D2, D2, D2A. Try to find a way to the Milky Way. Kakatoo hikari ga kurushi atte atakakuru sono toki. Siguiendo con nuestra transmisión, después de haber escuchado ese tema muy interesante, Natalie, ¿qué más nos podrías contar? ¿Qué has estado investigando, averiguando? Bueno, Cristian, estuve investigando y aparte que han ido muchas críticas y foros con respecto a eso. Y bueno, el costo ambiental de este proceso se materializa en hechos como los siguientes. Por ejemplo, la acelerada deforestación que destruye la biodiversidad y convierte en desiertos vastas superficies de tierra anteriormente fértiles. Por ejemplo, desde 1970 las áreas arboladas han disminuido en 11,4 kilómetros cuadrados por cada 1000 habitantes a solo 7,3 kilómetros cuadrados. Además, la utilización de las mejores tierras de cultivo para la exportación ha forzado a los campesinos a cultivar tierras marginales. Por ejemplo, la utilización para el cultivo de laderas escarpadas vulnerables a la erosión ha favorecido los fatales deslizamientos de lodos que recientemente han infectado Honduras, Nicaragua, Venezuela y también está llegando a nuestro país. Además del incremento del uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, por ejemplo, la industria ganadera de diversos países utiliza el plaguicida de DBST que provoca la esterilidad masculina. También está la destrucción de los manglares para la cría del camarón, favoreciendo así a las inundaciones en las zonas costeras. En Ecuador, por ejemplo, el 70% de los manglares han sido destruidos para instalar criaderos de camarón para la exportación, afectando con ello la supervivencia de los pescadores tradicionales y aumentando las posibilidades de inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño. Tenemos también que está el consumo excesivo de combustible, disminución del valor nutricional e incremento del uso de los conservantes, provocados por el transporte de alimentos a gran distancia. Tenemos a estas empresas e instituciones como McDonald's, que se disfraza con una cara feliz. Tenemos la situación de la diversidad biológica por monocultivos y bosques artificiales, la explotación comercial de las plantaciones, pesca excesiva, destrucciones de hábitats naturales, humanos, y podemos seguir dando una excesiva lista de lo que transforma esta doble cara del capitalismo, con el hecho de que las regiones más pobres, sin tomar en cuenta las externalidades locales provocadas por estos productos o el agotamiento de los recursos naturales a cambio de bienes y servicios de las regiones más ricas. Natalie, lo más triste de todo esto es que la crisis ambiental de nuestro tiempo ha sido producida por el modo de producción capitalista, debido a su carácter mercantil orientado a producir no para satisfacer necesidades, sino que para incrementar la ganancia individual. Claro, Cristian, este hecho aparentemente elemental que rige el funcionamiento del capitalismo constituye la base del agotamiento de los recursos naturales, expoliados a un ritmo nunca antes visto en la historia de la humanidad, al mismo tiempo que produce desechos, contaminación de manera incontrolable y todo lo que ya he dado un punto antes. Entonces, de esta manera, el capitalismo tiene dos características claramente anticológicas. La pretensión de producir de manera ilimitada en un mundo donde los recursos y la energía son limitados y originar desechos materiales que no pueden ser eliminados, cosa imposible en concordancia con las leyes físicas, que deben ir a alguna parte, lo cual supone exportarlo a los países más pobres de la Tierra. Y bueno, todo esto también están metidas grandes instituciones que todos conocemos. No sé, Cristian, ¿tú qué piensas de esto? La verdad, yo pienso que el capitalismo se basa en lógica, del lucro y de la acumulación, sin importar de los medios que se empleen para lograrlo, ni la destrucción de recursos naturales. En otros términos, hasta la ecología y el medio ambiente se han convertido en una mercancía. Respecta a la injusticia social mundial que se manifiesta en la concentración de ingresos, en la propiedad en reducidos sectores de la élite, dominantes, en todo el mundo, al lado de la miseria, de la pobreza, de millones de seres humanos. ¿Tiene esto una relación directa con la apropiación de recursos y energía por esa minoría opulenta? ¿Sabes qué, Cristian? Hemos pedido una respuesta política y ellos solamente nos responden que ellos como actual, como gobierno, cumplen una tarea limpia de conservar nuestra naturaleza mediante diversas medidas ecológicas, o sea, el típico discurso político que dan con sus instituciones, que ellos cuidan y protegen, que lo dan todo por nosotros, etcétera, cuando en realidad nada de lo que dicen es cierto y solo mediante las palabras tratan de convencer a la gente. Y lo más malo de esto es que en realidad la gente termina convenciéndose de ellos. O sea, esto se hace llamar una respuesta. Esto debería quedar en su criterio. Por ahora esto va para todos, que sentimos que la naturaleza se convirtió en el último coto de caza de la mercantilización ecocida del capitalismo mundial. Ahora, por lo tanto, los vamos a dejar con una canción y a la vuelta llega nuestra entrevista del día. Running, in your sucker, out of your in your fucker, hey, hand in your sucker, out of your in your fucker, hey, hand in your sucker, out of your in your fucker, hey, hey, in your sucker, out of your in your fucker, hey, hey, in your sucker, out of your in your fucker, hey, hey, in your sucker, out of your in your fucker, hey, hey, in your sucker, out of your in your fucker, hey, hey, empezando a nuestra Radio Nature, después de haber escuchado ese temazo que mi compañera nos dedicó, viene la parte más importante de nuestro programa, ¿no es así, Natalie? Sí, claro, Cristian, aquí tenemos a Roberto Navarro, nuestro entrevistado, y entonces le vamos a dar la bienvenida. Aparte de eso, que todavía nos queda toda una tarde para darles espectaculares temas. Y aquí tenemos a nuestra entrevistada. Buenas tardes, Roberta, ¿cómo te encuentras aquí? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Bueno, como tú sabes, la otra cara del modelo capitalista es que ha producido de los diferentes problemas ambientales del planeta en América Latina, expresando una serie de críticas y rechazos frente a la cumbre que organiza la ONU y demás gobiernos, frente a la cual los pueblos latinoamericanos continúan construyendo y desarrollando distintas iniciativas al tema. Bueno, aquí, como sabemos nosotros, que tú eres considerada como uno de los 15 líderes más importantes del mundo en la defensa de la ecología. También publicaste el libro Guris Verde, siendo presidente del Centro Salvadoreño. Hoy tenemos la ocasión de encontrarte contigo y tenemos algunas preguntas que hemos estado guardando para los audientes. Para la audiencia, mejor dicho. Ya. Lo primero, ¿qué es lo que planteas tú sobre las instituciones y el capitalismo? Buenas tardes. Bueno, como bien sabemos, han surgido muchos que buscan es darle un maquillaje verde a las corporaciones. O sea, permitiendo que la explotación de recursos y disposición de desechos continúe como siempre, pero desarrollando algún proyecto ambiental que le dé imagen a las corporaciones. Si bien el capitalismo ha sido muy inteligente para proponer algunas salidas que para ellos les resultan muy rentables y que la gente las acoge en una primera instancia como benévolas. Por ejemplo, el tema de los servicios ambientales o mecanismos como los de la red reducción de emisiones por deforestación y degradación, o alternativas como el uso de semillas que pueden terminar siendo aparentemente mucho más productivas que parecieran alternativas para la gente, la cual lo recibe en muchos casos como propuestas que le pueden servir, pero que con el tiempo se empiezan a encontrar que finalmente son unas trampas. La propuesta red que básicamente les dijo, les vamos a pagar por conservar, esto suena muy atractivo para los grupos que como un reclamo sentido que tenían durante años, parecieran a tener eco para ellos, pero lo que no saben es la trampa que tienen detrás de la red, y eso tiene hoy bastante dividido al movimiento indígena de las selvas del continente. No solo pasa en América Latina, hay muchas tensiones, organizaciones ven como buenos ojos que se les pague a las comunidades de las partes altas por vender el agua, por cuidar el agua, dicen ellos. Pero no saben que finalmente cuando alguien se mete en su territorio a hacer esas transacciones, su territorio puede ser puesto en riesgo, y como son mecanismos que se están empezando a aplicar en muchos países. Ah, Roberta, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Cristian. Mira, ¿sabes? Nosotros conocemos hartas instituciones que normalmente aparecen dentro de este contexto, pero está como Coca-Cola, está McDonald's, pero tú que eres experta en el tema, ¿qué otras nos podrías decir? Mira, Cristian, los mayores exponentes de este tipo de organización son las ya mencionadas, WWF, UNCN y TNC, así como la Fundación Avina, asimilables. Hoy hay grandes empresas por sus objetivos y nivel de presupuesto y con acuerdos de Greenwich Shrink, con empresas multinacionales devastadoras como la petrolera Shell o la cementera a Wolsing. Por otro lado, se viene desarrollando un crecimiento movimiento internacional constituido por organizaciones y redes que tienen a converger en la demanda por justicia ambiental, la que bajo las definiciones de la ecología política se plantean en una posición sistemática, marcadamente antineoliberal, la defensa de las comunidades y de los pueblos en los conflictos ambientales causados por el crecimiento económico y la desigualdad social en los planos local, regional, nacional y global. Y bueno, Roberta, ¿esto ha quedado ausente o existen aún debates? Bueno, en el mundo ha sido escenario de muchos debates, solo que Chile, como buena parte de América Latina, se mantenía ausente de estos debates globales emergentes, inmerso en la agitación política que la sacudía entre él, progresismo socialista y la reacción de la derecha económica. Esta saldría finalmente victoriosa a punta de golpes militares, y sobre la base de esta misma fuerza militar, sentaría las bases para imponer en nuestro país un modelo sin precedentes en cuanto al sometimiento de los bienes comunes, sociales y naturales, al poder del mercado. ¿Y quiénes realmente tienen el poder? Sin duda el mercado. Las corporaciones, el desarrollo sostenible, se ha convertido en un oxímoron, una contradicción de términos. Lo que se ha buscado es la acumulación sostenible de los beneficios, el poder militar y los derechos de explotación acelerada de los ecosistemas y los pueblos vulnerables. Esto es lo único que por ahora concluiría. Se valen del capital privado y de las alianzas con sus actores más poderosas para llevar adelante sus acciones cada vez más restringidas en términos de espacios y objetos ambientales a conservar y cada vez más orientadas a la limpieza de imagen de las industrias sucias bajo el concepto de la responsabilidad empresarial. Roberta, usted, frente a todo lo que hoy nos ha dicho, ya que estamos finalizando, para concluir, ¿usted propone una nueva propuesta hacia la sociedad o hacia el Estado? Claro que sí, Natalie. Bueno, primero que todo, dejar de favorecer a grandes corporaciones y rechazar actividades contaminantes, como la explotación minera, metálica y tratados de libre comercio. Uso de fuentes energéticas locales como el sol, viento y pequeñas presas hidráulicas. Asimismo, usar insumos mayoritariamente locales, rechazar los transgénicos y promover una producción agrícola descentralizada de pequeña escala, local, comunitaria y en propiedad de pequeños agricultores. La producción agrícola debe ir a la par de la rehabilitación ambiental con prácticas agroecológicas y en asocio con fuentes energéticas locales. Además, considerar necesario crear y mantener una reserva estratégica de granos y alimentos localmente procesados y un mercado local autosuficiente en oferta y demanda. De ahora en adelante, lo ambiental va a ser lo determinante, no lo económico. Muchas gracias, Roberta. Con esto finalizamos la entrevista de hoy. Espero que todos tomemos conciencia, ya que es importante la presencia de nuestra ecologista aquí con nosotros. Buenas tardes y por favor visiten nuestro foro. Nos vemos en la próxima emisión. Adiós. Y ahora adiós. Los dejo con el último tema de la noche. O sea, de la tarde, perdón, disculpen. Pero si ya es de noche, Cristian. Ah, cierto. Muy buena. Adiós. Adiós. Sin dudarlo, su espacio.